Yo soy de Sonora, donde el bacanora nos alegra siempre nuestro corazón. Nací en Hermosillo, me crié en Cananea, hoy vivo en Cachieme, Ciudad Obregón. Ah, mujeres lindas, allí en mi Sonora tenemos montones por vida de Dios. Hombres cumplidores y sostenedores, cuando hay de por medio palabra de honor. En Álamos tuve yo mi gran cariño, y allá en Guanabanco lo vine a perder por otros amores que llegaron luego, porque yo no puedo vivir sin querer. También agua prieta. Por esos lugares muchos conocieron en nombre de Vila de Joaquín Murieta. Cielo de Sonora, cuánto te recuerdo, tus valles cubiertos por el algodón, hermosos trigales y tus garbanzales, ese es el orgullo de aquella región. Adiós, mi Sonora.